Contábamos, ¿no? Venimos contando en estos días que de a poquito vamos desandando el camino al 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La verdad que muy buena organización al nivel de todas las instituciones para ponerse de acuerdo y armar un cronograma superador de actividades que, como siempre decimos, llevan a la concientización de la sociedad, de cómo estamos plantados frente a nuestra historia para no volverla a repetir. Justamente en la Semana de la Memoria y específicamente en un lugar central, porque el último juicio de la subzona 14-3 se está llevando ahí, estoy hablando de la Universidad Nacional de La Pampa, va a estar exponiendo en el hall muestras de dibujos realizados por artistas locales durante las audiencias del juicio de la subzona 14, y una de esas artistas justamente es Mónica Arribillaga, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Mónica, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Paula? Saludo para la audiencia. Bueno, igualmente para vos, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos, y volvemos nuevamente a hablar del arte como disparador, ¿no? De reflexión, de encuentro, de memoria. Sí, así como decís vos, en esta oportunidad, bueno, durante los juicios, ahí en la universidad, bueno, nos fuimos convocados y convocadas las artistas por ahí por el municipio, por Cultura, así que la verdad que yo a esa hora, a la mañana, trabajo, pero me pedí el día para poder estar, porque digamos que es una oportunidad que no se da todos los días, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo viviste esa experiencia, ¿no? De dibujar, de pintar sobre un tema tan delicado y ahí en vivo también, ¿no? Y fue bastante fuerte y a la vez fue sorpresivo, porque el día que yo participé conocía a dos de las personas que son clientes míos. Yo, o sea, soy artista plástica y realizo mucho trabajo a pedido, sobre todo murales, y había dos hombres que son clientes míos de hace muchos años, y yo no sabía que ellos eran víctimas de la dictadura. Nunca habíamos hablado de eso, y bueno, me los encontré ahí haciendo unas declaraciones fuertísimas y tener que dibujarlos, digamos que, bueno, como que me llegó muchísimo. Sí. Digamos, me hubiera sucedido con cualquiera de las víctimas, porque todas las declaraciones son muy fuertes, pero yo justo conocí a dos, y eso, digamos, como que fue también mucho más fuerte, ¿no es cierto? Totalmente. Y bueno, mi idea para trabajar era, bueno, ir, estar ahí, ver el momento, la situación, y tratar de descifrar algo con la línea, ¿no es cierto?, con el dibujo. Y nosotros estábamos en las butacas y en el aula magna, que está el escenario bastante retirado. No era muy buena la visión porque, bueno, estábamos retirados del escenario, retiradas de las personas, pero bueno, por lo menos tratar de captar las principales formas y la demostrar en la línea, digamos, la sensación del momento, ¿no?, y de las personas que declaraban. Totalmente. Moni, vos hablabas de nosotros. ¿Quiénes más estuvieron acompañándote en esta propuesta, digamos? De los artistas que tengo conocimiento, estaba Raquel Pumilla, Santi Rodríguez, Viviana, no me acuerdo el apellido, es una profe del CREAR. Sí. Y después, no sé cuántos artistas más había, no conozco bien específicamente quiénes estuvieron. Y a la muestra yo no pude participar, porque estaba, bueno, terminando los últimos detalles de la intervención del Monumento a la Memoria en La Laguna. Claro. Así que no pude estar en la inauguración. O sea que vas a tener una doble participación, o has tenido mucho que ver en esta, en este Día de la Memoria y la Verdad y la Justicia, no solamente por esos esas pinturas, esas imágenes que lograste pintar mediante la subzona 14, sino el Monumento de la Memoria también. En el Monumento de la Memoria también, sí, la verdad que sí, este 24 ha tenido, digamos, una participación con bastante arte, que siempre ha sido parte de registrar momentos históricos, el arte, ya sea por la música, la plástica, el teatro. Y bueno, en esta oportunidad me tocó a mí, que yo soy militante también, y siempre estoy tratando de participar en distintas actividades, y bueno, sobre todo con el arte, ¿no es cierto? Y claro, tratar de dejar registro, digamos. Así que sí, es la muestra de dibujo en la facultad y la intervención en el Monumento a la Memoria, que realizaron el acto hoy a la mañana. Que bueno, yo a la mañana trabajo en la escuela, así que no pude estar tampoco en el acto, pero bueno, creo que tuvo buenas recepciones, y además había otras actividades también paralelas ahí, así que bueno. Mónica, realmente, y contame un poco de cómo fue la intervención del monumento, cuál fue la idea, porque viste que cada año que se interviene, cada uno le pone su impronta, ¿no? Me acuerdo de los chicos de no me salen ahora, que hacían como especies de cómics. Exacto, de HIV, ahí me acordé. Sí, por ejemplo, ¿y ustedes cómo fue? Bueno, tratar de observar, de recorrer el lugar, sacar fotos, mirar imágenes de la historia, ¿no es cierto? Y tratar de buscar entre toda esa búsqueda, una mini investigación, digamos, tratar de buscar y encontrar ideas. Y como son como dos columnas anchas, lo que se me ocurrió fue una serpiente envolviendo la columna, una de las columnas, una serpiente que representaría, digamos, al imperialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no es cierto? Al subir la columna es como que hace ese trabajo de la serpiente que va enroscando a su presa. Claro. Por eso es que la serpiente sube y recorre toda la columna y tiene los colores de la bandera del país, que ya hace varios años que representa, digamos, el imperialismo, invade y maneja, digamos, pueblos a su antojo. En nuestro caso, bueno, ahora con el FMI, por ejemplo. Claro. Esa es una. Entonces la serpiente pasa a la otra columna, y ahí está la justicia representada con una mujer que en una mano lleva la espada, que le clavó la espada en la cabeza a la serpiente y la va llevando, digamos, porque la justicia también se está trasladando, es como que tiene una posición que va avanzando. Entonces en una mano avanza con la cabeza de la serpiente clavada y en la otra lleva la balanza, ¿no es cierto? Totalmente. Y después en la misma columna donde está la justicia están representadas la lucha de las madres de Plaza de Mayo, y también en la columna donde sube la serpiente hay un puño que la agarra a la serpiente también con fuerza, que representa al pueblo, digamos. Entonces sería como que el pueblo, la lucha de las madres, más la justicia, en conjunto puede detener a esta fuerza tan dañina, digamos, ¿no es cierto? Esa fue la idea, digamos. Sí, la verdad que te escucho y me lamento todavía de no haber pasado por La Laguna, porque la cantidad de veces que sé ir para La Laguna y esta semana no he podido, y ahora te escucho y ya me lo voy imaginando, y quiero ir a verlo. Pero quiero ir a verlo. Sí. Sacarte una foto. Sí, la verdad que sí que... Bueno, además que hay que recorrerlo todo, ¿no es cierto?, para poder descifrar el mensaje. O sea, es una imagen un poco fuerte, los colores también son contrastantes, a diferencia por ahí de otras intervenciones que... No han sido tan contrastantes por ahí en color, en imagen. Eso hay que ver cómo reacciona la gente al observarla, ¿no es cierto? Totalmente. Qué lindo podría, siempre cuando hay una inauguración, bueno, en este caso vos no pudiste estar, pero qué importante poder, cuando hay una inauguración, digo yo, siempre hablar con el artista, ¿no? Primero recorrer la obra, ver qué le genera a uno, qué es lo que para uno podría haber querido decir, y después dialogar e intercambiar, ¿no? Y me pongo a pensar de que ese lugar, de ese monumento, así como también la Universidad Nacional de La Pampa, es utilizado por muchísima gente que no solamente va a cursar, en el caso de la universidad, sino que también van a pasar un rato en las escalinatas. Los he visto ahí en los fines de semana. Y me pregunto, ¿no? Poniéndome en el lugar de ellos, si también analizarán eso, ¿no? Cuando se ponen debajo del Monumento de la Memoria, que para mí es algunas veces también un lugar de mucha paz, cuando está prendida la fuente y lo que genera. Qué lindo podría ser agarrarlos en el fin de semana y empezarles a preguntar, ¿viste esta intervención? ¿Qué te parece? ¿Qué te genera? Claro, sí, ¿no? Sí. La idea es que pueda generar una lectura, por eso está pintado y pensado de una manera que vos la tenés que recorrer primero para poder hacer la lectura de la imagen. La tenés que ir recorriendo, y si vos te quedás parada en un lugar, tanto la imagen que tengas en primer plano de la primer columna con la otra, de todas las caras se va a ver distinto, ¿no es cierto? Lo vas relacionando de distinta manera. Y otra idea también fue que fuera así bien gráfico, por ahí para las infancias, que yo creo que a los niños, a las niñas les va a llamar mucho la atención, porque bueno, tiene esa imagen de mujer, de guerrera, que es la justicia, y la espada, la serpiente, todo, son cuestiones que le llama la atención a la infancia. Entonces, como decir qué es, por qué pasa eso, qué significa, y bueno, y ahí las personas adultas van a tener que también tratar de descifrar para poder hablar con sus niños, sus niñas, ¿no es cierto? También esa es la idea. Así Perfecto. Que bueno, vamos a ver qué resultados hay. Me encantó. Mónica, ¿te habían propuesto alguna vez como militante que me decís que sos y todas estas dos experiencias ahora tan relacionadas a lugares tan representativos para este día, ¿te habían hecho alguna otra propuesta para hacer algún otro tipo de intervención antes, así de esos estilos como la Subzona 14, como con temas como la Subzona 14 y bueno, y el Monumento de la Memoria? En alguna oportunidad se había organizado el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, que siempre organiza el acto también en la plaza. Ellos suelen hacer algunas actividades artísticas también, combinando, ¿no? Y sí, algunas intervenciones sobre tela. Después, yo soy una muralista política, digamos. Entonces, hace un par de años ya que pinto por distintas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo, el mural que está ahí en la entrada de la facultad, enfrente de la plaza. Sí. Ese mural lo realizamos con un grupo de artistas también locales, y después también para sindicatos, temas sobre el feminismo, sobre la mujer, y tenemos un grupo. En la época del gobierno anterior nos armamos como grupo con gente de artista local que se llama Muralistas Políticos de La Pampa, y ahí realizamos muchísimos murales en conjunto con distintas temáticas sociales, a la par de actividades de protesta, digamos. Así que es como que también es uno de mis temas, ¿no es cierto? Yo trabajo y pinto por cuestiones de derechos humanos. Así que para mí es súper importante poder intervenir el Monumento a la Memoria. Ni lo pensé, se me contraponían un montón de cuestiones, de trabajo, de tiempo, y nada, acomodé todo para poder hacerlo, y bueno, fueron días de mucho trabajo porque la estructura es bastante compleja en su forma, y primero para poder darle la base de color y para poder trabajar después el dibujo arriba llevó muchísimo tiempo. Tal cual. Y así que bueno. Pero lo lindo, me encanta la predisposición, las garras, y me pongo a pensar, porque uno siempre, yo la verdad es que me moviliza mucho esta fecha, y me pongo a pensar en qué libertad y qué maravilloso poder decir, bueno, soy militante, pinto murales relacionado a esto, por la lucha social. Y que antes eso era, no se podía ni mencionar ni siquiera, y que no te agarraran ni siquiera pintando, ¿no? Sí, claro, por eso tenemos que cuidarla a la democracia, y estas son una de las cuestiones, y está bueno cuidar a los artistas, a las artistas, darles trabajo también, porque eso también hace, digamos, a un gobierno democrático, ¿no es cierto? Y es importante valorar estas cuestiones que decís vos. Y bueno, decir que es como tiene que ser, ¿no es cierto? Sí. Y esperemos que no vuelva a suceder nunca más. Muchísimas, muchísimas gracias, Moni. Espero poder conocerte, porque algunas veces siempre uno, tanto teléfono, viste, nos impide el poder encontrarnos, pero ojalá poder encontrarte y darte un abrazo grande, porque realmente el laburo que has estado haciendo es maravilloso, y me voy a estar acordando de vos cuando lo vea ahí en el Monumento de la Memoria, olvídate. Dale, sí. Estaría bueno, capaz que nos conocemos. Ahí, sí, por ahí. Olvídate. Te mando mensaje de qué fue lo que me generó. Dale, me buscas en Facebook como Mónica Rivillaga. Perfecto, ahí está. Moni, un abrazo grande. Sí, bueno, un abrazo para vos y para la gente. Abrazo. Muchas gracias.